en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte aquí en el 101.4. También para todos los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Buenas tardes. Es martes, 21 de septiembre de 2021. No hay tiempo para análisis de lo que sucedió el sábado frente al Levante porque el Elche viaja esta tarde a Castellón. Mañana se mide en el Estadio de la Cerámica en el sexto partido de Liga de Primera División al Submarino Amarillo, al Villarreal, que cuenta sus partidos por empates. De hecho, los de Unai Emery, claramente por plantilla y presupuesto destinados a luchar por competición europea, están por debajo de los ilicitanos, con dos puntos menos, eso sí, con un partido menos el que tienen que disputar contra el Alavés. Todavía no hay fecha para ese partido. Por cierto, una jornada que ayer se completó con el Barça 1, Granada 1. In extremis, el equipo de Ronald Koeman pudo apenas empatar el partido, con lo que el Granada pasa a tener 3 puntos y el Barça 8, es decir, 2 más que el Elche. El Elche sigue manteniendo ese colchón importante de 5 puntos sobre el Celta, que abre la zona de descenso. Hay dos equipos peores que el Celta, el Getafe y Alavés, que han perdido los 5 partidos disputados. Bueno, el Alavés concretamente los 4, tiene el partido menos contra el Villarreal, ahí en el Estadio de la Cerámica. Para el encuentro frente al Submarino Amarillo, frente a los Groguet, Fran Escribá tiene 3 bajas. Los 2 centrales, Pedro Vigas por lesión y Gonzalo Verdú por sanción. Y el delantero Lucas Boye, que sigue sin estar al 100%, y Fran Escribá no va a arriesgar. Ha dejado claro que podría llegar para el partido del domingo contra la Real Sociedad, pero que no va a arriesgar si el futbolista no se encuentra en plenitud, es decir, completamente recuperado. Por tanto, tiene 22 futbolistas. Tendrá que echar mano de uno para completar los 23 que viajan, y ese uno va a ser el central canterano John, con el que está contento el técnico ilicitano, que ha repetido en varias ocasiones que tienen que ser valientes. Mañana en el Estadio de la Cerámica, que si no buscan portería contraria será imposible ganar o sumar. Y en cuanto a discutirle la posesión al equipo de Unai Emery, esta era su respuesta. Bueno, tenemos ya ejemplos de equipos que han querido el balón, ¿no? Sin más lejos, el Sevilla, hicimos un buen partido también contra un equipo que le gusta crecer en torno al balón. Evidentemente el Villarreal es un equipo que se maneja muy bien de las dos formas. Tiene gente muy veloz arriba, muy, muy rápida, que corre muy bien al espacio, es un equipo peligroso en transición, pero sí que es cierto que además tiene futbolistas y un ataque posicional con muchísima calidad, con lo cual, por eso digo que no es un equipo que solo juegue muy bien una fase de juego, creo que domina muy bien todas, y lo único que a día de hoy, pero ya digo que eso cambiará seguro, hace que no esté más arriba, es pues determinados errores o fallos en un momento. Pues les está faltando un poco más de gol, pero ese equipo, ya digo, que tiene muchísimas herramientas para hacernos daño, y por eso deberemos ser, no solo defendernos muy bien, sino que debemos ser un equipo, ya digo, valiente. No es cuestión solo de disputar el balón, que para, lógicamente, para atacar lo necesitas. No vamos a jugar solo a eso, pero sí que es una fase de juego que queremos tener. Nosotros queremos tener algo más el balón, porque hasta ahora, siempre que nos ha costado tener un poco el balón, nos está costando más llegar a portería contraria, como pasó el otro día, ¿no? Pasamos unos primeros 20-25 minutos malos contra el Levante porque perdíamos muy rápido el balón. Bueno, pues intentar crecer en torno al balón, ya que afortunadamente tenemos más calidad, pues intentar ser más protagonistas con balón. Y luego siempre quedará lo de siempre, ¿no? Las opciones que tendremos siempre de contraatacar, de hacer daño en transiciones, pero algo de lo que ellos también son capaces. ¿Habrá rotaciones mañana para enfrentarse al Villarreal, teniendo en cuenta que el Elche jugó el sábado frente al Levante y que volverá a jugar el domingo en San Sebastián, en el Real Arena, contra la Real Sociedad? En principio, el trío de centrales está claro. De los cuatro centrales, dos son baja. Por tanto, Enzo Rocco y Diego González son seguros. Antonio Barragán será el tercero. En principio, las rotaciones yo creo que no van a afectar a la portería, y Kiko Casilla seguirá siendo el guardameta titular. Y a partir del centro del campo tiene pinta de que va a refrescar al equipo. Podría volver Marcone por Omar Mascarell. Podría darle descanso a Raúl Guti. Veremos. Entraría Fidel, podría entrar Josan. Arriba, Benedetto y Lucas Pérez a priori serían la pareja titular, pero tampoco olvidemos que Pere Milla y Guido Carrillo ya jugaron la segunda parte el otro día. Es decir, que ahí tiene pinta de que va a rotar el equipo, buscando el mejor equipo posible dentro de lo cansados que puedan estar algunos futbolistas, como hayan recuperado tras el partido frente al Levante. Tiene pinta de que mañana va a haber 4 o 5 cambios. Todo te lo vamos a contar escuchando, bueno, parte de la rueda de prensa de Fran Escribá. Hoy martes haremos la comparativa, ya que ha terminado la jornada al completo, la quinta, y mañana ya tenemos partido. Pues hoy haremos la comparativa y mañana será previa pura y dura, escuchando lo que nos falte de Fran Escribá, escuchando también a Unai Emery, que da rueda de prensa de hoy, y escuchando también la última radiografía de un rival que en principio no va a contar con Gerard Moreno. Le está pasando a Unai Emery como a Escribá con Boyé. Sobrecarga de su delantero, y Gerard Moreno, si no juega finalmente, será una buena noticia para los ilicitanos. Un Villarreal, insisto, que ha empatado los 4 partidos de liga, también el de competición europea. Un Villarreal que solo ha marcado en uno de los 4 partidos, pero tampoco encaja, porque es tras Athletic y Sevilla, que solo han encajado un gol en las 5 jornadas, el Villarreal es el tercero con que menos goles encaja, solo ha encajado 2, y luego le sigue el Elche, el cuarto equipo más seguro, solo ha encajado 3 goles, el Villarreal 2, el Elche 3. Un Villarreal que también haría rotaciones, porque en el fin de semana juega contra el Madrid en el Bernabéu, y la semana que viene competición europea. O sea que podría pensar Emery el rotar para esos 2 partidos importantes. Ojalá. De todas formas, las rotaciones del Villarreal, para sí las quisiéramos en el Elche Club de Fútbol. Todo te lo contamos también con el repaso en la recta final del programa a todos los marcadores y protagonistas del fin de semana del deporte ilicitano. Aquí en la Radio del Deporte, en Teleelch, Radio Marca. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche, Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. No, no, no, abuelo. Los coches suenan así. Pero si no has hecho ningún sonido. Eso es. Ellos ya saben cómo suena el nuevo Volvo XT40 Recharge eléctrico. Para Volvo, el futuro es eléctrico. Te esperamos en Ankara Motor, Alicante, carretera de Ocaña 40, y en Elche, Sor José Falcorta 35. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Todavía no te has enterado? Disfruta de la gama Z de Kia desde 13.800 euros. Y ahora, aprovecha las ventajas del plan Moves 3 al elegir una versión híbrida enchufable con la tranquilidad de los 10 compromisos Kia. Oferta válida financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. La plantilla del Elche Club de Fútbol ha realizado esta mañana el último entrenamiento antes del partido de mañana contra el Villarreal, que, ojo, se va a disputar, según las previsiones meteorológicas, con lluvia. Va a estar lloviendo mañana todo el día en Villarreal, allí en Castellón, y para la hora del partido se prevé lluvia y una temperatura, bueno, la temperatura es buena, 21, 20, 19, a la hora del partido 21 grados, descanso 20 grados, final del partido 19. La temperatura fantástica, el problema es la lluvia, porque va a estar lloviendo todo el día y veremos el terreno de juego cómo aguanta, si es que, bueno, se confirma que mañana va a estar lloviendo todo el día, como va tragando el, cómo va el drenaje de ese campo, que evidentemente es un campo de primera, tiene que ser, no sé si perfecto, pero sí muy bueno. Pero está claro que depende de la cantidad de lluvia que caiga, el terreno de juego puede ser un hándicap, no solo para el Elche, también para el Villarreal, para los dos equipos. Para ese partido el técnico del Elche tiene tres bajas, las ya sabidas de Pedro Vigas, no estará hasta primeros de noviembre por esa lesión de rodilla, rotura parcial del ligamento. No estará Gonzalo Verdú, que vio la quinta cartulina amarilla y por tanto se pierde el partido. Y no va a estar Lucas Boyé, que tampoco ha entrenado ni ayer ni hoy, y que el técnico va a esperar a ver la evolución de su lesión en el sóleo, de esa sobrecarga muscular, el jueves, el viernes, el sábado, antes de viajar a San Sebastián. Pero Fran Escribá no es de arriesgar y yo me inclinaría por pensar que o tiene una evolución fantástica o que también va a ser baja el domingo para ir a San Sebastián. Lo que pasa es que para ese partido sí es cierto que ya recupera a Gonzalo Verdú, ya habrá cumplido el partido de sanción. ¿Qué equipo va a poner mañana? Yo creo que va a tirar de rotaciones y que ahí está claro que Antonio Barragán será el sustituto de Gonzalo Verdú, con lo que jugaría con ese 1-3-5-2 o 1-5-3-2, depende si ataca o defiende. Kiko Casilla en portería, yo creo que las rotaciones en la portería me da la sensación de que Fran no las contempla. Enzo Rocco, que está perfecto, según ha dicho hoy, a pesar de que el otro día se retiró con un golpe. Enzo Rocco, Barragán y Diego González sería la tripleta de centrales. Luego, en el centro del campo, en los últimos dos partidos está jugando Omar Mascarell, que le está gustando al técnico blanquiverde y mucho, pero quizás para no agotarlo demasiado con partidos cada 48-72 horas, le dé descanso y vuelva Iván Marcone. Veremos si también le da descanso a Raúl Guti. Tendría la opción de Gerard Gumbau o incluso de Pastore. creo que Fidel va a jugar porque está fresco, no jugó el otro día. Y hombre, vamos a ver, Mojica y Palacios lo vienen jugando los últimos partidos todo. Si quiere refrescar al equipo, podrían entrar. Yo creo que Mojica todavía va a aguantar, no sé si le dará descanso. Quizás en la derecha pueda entrar Josan, aunque si quiere un perfil más defensivo, desde luego Palacios le da ese perfil. Veremos. Arriba, Benedetto y Lucas Pérez están siendo los delanteros titulares. Vamos a ver cómo han recuperado. Está claro que están por delante de Pere Milla y Guido Carrillo, que fueron el otro día los hombres de refresco precisamente de los dos primeros, pero por calidad está claro que Benedetto y Lucas Pérez están por delante. Además, Lucas Pérez está con gol, está con la racha buena. Pero claro, vamos a ver cómo han recuperado, teniendo en cuenta que se jugó sábado, que se juega miércoles y que se juega domingo. Yo creo que Escriba tiene que pensar en este partido, no tiene que pensar en San Sebastián, pero es cierto que más que pensar en San Sebastián, hará una previsión o verá cómo están muscularmente descansados unos y otros. 22 futbolistas tiene disponibles, son 25 quitando a los dos lesionados, Lucas Boyé, Pedro Vigas y al sancionado Gonzalo Verdú. Tiene 22 profesionales más John, que ha confirmado que va a viajar. Ahí tiene la convocatoria de 23, que son los que se van a subir al autobús esta tarde para viajar hasta Castellón. Allí se hospedarán en un hotel de la capital de La Plana para, bueno, pues jugar el miércoles a las 10 de la noche. Desplazarse de Castellón a Villarreal es nada, hay muy poquitos kilómetros, para disputar el partido a las 10 de la noche. Desde las 9 y media, si Dios quiere, ahí estaremos en el Estadio del Madrigal, junto con todo el equipo de Marcador aquí en los estudios centrales, para la retransmisión de ese partido donde, bueno, recordamos que el Elche en primera ha empatado dos veces, ha perdido una. En segunda siempre nos quedará el recuerdo de aquel Villarreal 2, Elche 3, con golazos como el de Generelo, ahora segundo entrenador de Fran Escribá, aquella victoria que nos dio el ascenso virtual. El ascenso real fue dos semanas después en el hotel de Almería y sin jugar. Y bueno, pues es un campo que nos trae buenos recuerdos, sobre todo por aquel partido. Por cierto, Fran Escribá fue entrenador del Villarreal, ahora es entrenador del Elche Club de Fútbol. La primera pregunta era obligada. ¿Para él va a ser un partido especial? No, realmente no. Pasé un año muy bueno, muy agradable. Estuve muy a gusto en el club, sigo teniendo muy buena relación con toda la gente del club, incluso con, me quedan todavía jugadores, y en ese sentido siempre es una alegría volver a un sitio donde uno ha estado a gusto, pero bueno, no deja de ser un partido más. Sí, un partido más. No le da mayor trascendencia, en estos casos siempre lo normal, pues cuando un entrenador, un jugador ha estado en otro club, siempre te suele decir, hombre, pues sí, es especial. Bueno, Escriba es, yo creo que completamente sincero y honesto, para él es un partido más, y lo ha dejado bien claro. ¿Las bajas las confirma? Más Johnny, sí. Eso, los tres lesionados siguen su trabajo. Lógicamente el de Pedro se va a alargar un poco más. Lucas y Johnny están mucho más cerca. Y Gonzalo, pues como es lógico, por la sanción, pues lógicamente tampoco está disponible. A Johnny Álamo siempre lo menciona porque es un jugador que entrena con la primera plantilla, aunque no tiene ficha profesional. El partido, el rival y qué tendrá que hacer el Elche allí para intentar ganar o cuanto menos sumar. Bueno, el rival, con independencia de que es cierto que lleva 4 empates y que no haya conseguido la victoria, pero yo creo que es anecdótico, ¿no? El Figueroa tenía el partido ganado sin ir más lejos en casa del campeón de liga y en la última jugada del partido pues se marcó un gol en propia meta, un partido que había jugado muy bien. Creo que el nivel del Villarreal, creo que con independencia de que haya sumado poco, pero creo que todos tenemos claro que es un equipo que va a estar arriba, segurísimo. Creo que eso va a ser así. Con lo cual, creo que ya indica mucho el potencial, no solo de un 11, que hay equipos que tienen muy buen 11, sino en este caso una plantilla tremenda, ¿no? Es verdad que viene de competición europea, que luego tiene un partido importante el sábado y otra vez competición europea, y que por el camino gestionarán, pero precisamente es de esos equipos que, aunque pueda perder en alguna posición o reserve algún jugador de los más importantes, los jugadores que salen en su nivel son de, en su lugar son de máximo nivel. Entonces es un partido muy difícil. Nosotros tenemos que ser valientes. Uno no se imagina puntuar en casi ningún campo, pero desde luego menos en el campo de los equipos, de los mejores equipos, y el Villarreal es uno de ellos, si no somos valientes y buscamos portería contraria. No concibo otra cosa que no seguir a buscar el partido y a partir de ahí intentar, lógicamente, también ser un equipo seguro en la fase defensiva. Vamos a intentar mantener ese equilibrio que hasta ahora estamos teniendo. Sobre Lucas Boyé se le preguntaba, es baja para este partido, pero ¿y para el siguiente contra la Real Sociedad? Bueno, vamos a ver, respecto a Lucas, vamos a tener paciencia. Se nos cayó en pretemporada con una pequeña molestia, luego pues ha vuelto a recaer de una molestia en el aductor. Al final, afortunadamente no es nada importante, pero es una lesión pues que a veces se engaña, ¿no? Crees que estás perfecto y un mal gesto. Entonces, vamos a ir con cuidado. Yo, si puede estar el fin de semana, evidentemente contaremos con él, pero no estamos a estas alturas de temporada para tomar riesgos. Y afortunadamente tenemos gente detrás de muy buen nivel y que está trabajando muy bien. Respecto a Enzo, no hay ningún problema. De hecho, él quería aguantar el partido, pero con Gonzalo sancionado, él con una amarilla, en equipo como el Levante que atacaba espacios, exponerlo a una segunda amarilla, habernos quedado hoy más cortos de efectivos, creo que fue una buena decisión. Y luego además fue lo que dije en rueda de prensa posterior, salió alguien como Antonio, que salió perfecto, ¿no? Yo en ese sentido están todos, como he dicho al principio, están todos disponibles, menos los que dije. Por tanto, esas son las ausencias. Al técnico del Elche Club de Fútbol, también le preguntaba, bueno, Rocco no hay problema, en principio no tendrá ningún tipo de problema en mañana jugar de inicio, a pesar de que el técnico lo retiró porque tenía una pequeña molestia, un golpe. En estos 5 partidos el Elche lleva 6 puntos, es decir, de 15 ha sumado 6. Con esta media, para que nos hagamos una idea, son 38 partidos. Si hiciera un punto por partido, haría 38 puntos, que es donde podría estar la frontera entre la permanencia y el descenso. El año pasado fue menos, el año pasado creo que descendió el Huesca con 34 y el Elche se salvó con 36, o sea que con 35 hubiera estado la salvación. Otros años, los menos, ha hecho falta 40 puntos. Hace 2 años con 37 se salvó el Celta. Es decir que con la media que lleva actual de algo más de un punto por partido, de cada bloque de 5, si sumara 6, al final pasaría sobrado de los 38. Al final haría unos 44, 45 con la media actual. Pero claro, esto no acaba más que empezar. ¿Qué balance hace Fran Escriba de estos 5 partidos hasta el momento? ¿Es lo que esperaba? ¿Esperaba más? ¿Esperaba menos? No sabría decir. Yo creo que el equipo está bien. Lo que sí que es cierto, con independencia de que, como la mayoría creo en nuestro trabajo, me gusta pensarlo todo y tener todo lo más controlado posible, sí que es verdad que si hay algo que nunca he hecho es número suma de puntos. No he creído nunca en eso. Yo me acuerdo que creo que fue la previa del Sevilla, que se hablaba que si perdíamos, qué sentiríamos de estar con 1 de 9. Es una pregunta que entiendo desde el punto de vista vuestro, pero que en mi cabeza no entra, ¿no? O sea, no puedo ir a un partido pensando, uy, si perdemos estamos con un punto, o si perdemos, no pienso en eso, pienso en ganar esos 3 puntos y luego ya después del partido ya haré otro tipo de lectura si quiero hacerlo, pero me pasa un poco ahora lo mismo. Creo que la Liga y sobre todo al inicio a todos nos condiciona mucho el calendario, la dificultad del calendario. Es verdad que hemos tenido un calendario en general, yo creo que difícil, y creo que en general me quedo más con que estoy satisfecho con las sensaciones que no con los puntos. Los puntos, bueno, pues a veces consigues alguno que no mereces y otras veces, como ha pasado, se nos han escapado puntos que hemos merecido. Podría decir lo mismo del Villarreal. El Villarreal es un equipo que tiene menos puntos de los que merece. Bueno, y eso no hace que la lectura sea mala. Creo que en una liga son 38 partidos. Cuando llegue el momento sí que ya se podrá hacer una lectura más general. Pero en general estoy contento con el equipo, estoy contento con el esfuerzo y también, no siempre, pero estoy contento con el fútbol que estamos desplegando. Pero lógicamente, eso también lo tengo claro, y a ellos y el grupo lo sabe, espero más todavía del equipo. Ahí están esas sensaciones, ¿no? De Escriba en voz alta. Está contento con el esfuerzo del equipo y a veces con el fútbol desplegado, pero espera más. Es bueno que sea exigente el técnico, que está satisfecho con las sensaciones más que con los puntos. Por cierto, que el club acaba de publicar que se reanuda la venta de nuevos abonos en anillo a partir de mañana miércoles hasta el próximo martes 28 de septiembre. se reanuda la venta de nuevos abonos en el anillo. Ahora mismo hay unos 12.000 abonados. Hay muchos que quieren abonarse en la parte de abajo, pero hasta que no desaparezcan las restricciones de la Generalitat Valenciana de eliminar el asiento de separación, el club no puede poner a la venta, por el tema de la reubicación, abonos abajo, y hay mucha gente que sigue esperando a que se pongan a la venta abonos en la parte inferior del anillo. Bueno, pues mañana se vuelven a poner a la venta nuevos abonos en anillo. La venta online se realiza a través de www.elchecf.es, acudiendo, o mejor dicho, accediendo al área del abonado, pestaña Hazte abonado, y realizando, en este caso, rellenando los datos solicitados. A la hora de realizar el abono es importante, señala el club, elegir la modalidad de abono adulto, especial, juvenil, infantil o baby antes de registrar el alta. A continuación se debe seleccionar el sector y el asiento para finalizar la compra con la pasarela de pago. El trámite de cada abonado deberá ser de manera individual. Los aficionados que quieran realizar los trámites de manera presencial en el punto de atención al abonado deberán solicitar cita previa pinchando la palabra aquí. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 8. Bueno, pues son, como digo, la última información que ha colgado el Elche Club de Fútbol en su web. A partir de mañana y hasta el martes que viene se ponen a la venta nuevos abonos en el anillo de nuevo, que es donde todavía hay espacio suficiente. Por cierto, también destacar que el Elche e Innova Ocular Clínica Dr. Soler unen sus caminos para esta temporada. Un acuerdo suscrito ayer en las oficinas del Martínez Valero, donde comparecieron el presidente de la entidad, Joaquín Buitrago, y el director médico de Innova Ocular Clínica Dr. Soler, el doctor Fernando Soler, por el que toda la plantilla que dirige Fran Escribá se someterá a una revisión oftalmológica para valorar la salud ocular y prevenir cualquier patología a tiempo de los jugadores, así como cualquier incidencia que precisen a lo largo de esta temporada. Un acuerdo, en palabras del doctor Fernando Soler, muy beneficioso para todas las partes, pues decía, estamos en la obligación de apoyar al Elche para que su periplo en la máxima categoría sea indefinido y sus jugadores dispongan de la última tecnología y toda nuestra experiencia oftalmológica. Digo yo que deberían hacer un acuerdo también con el Comité Técnico de Árbitros, porque hay algunos que pasan por el Martínez Valero y habría que mandarlos, bueno, habría que darles un abono VIP y palco de lujo en la clínica del doctor Soler, porque hay algunos que telita con la vista que tienen. Bueno, pausita y continuamos. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Lavar, bares para vivirlos. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. En Novo Center tienes todas las marcas de moda: Armani, Versace, Hugo Boss, Replay, Moschino y Supreme. Si quieres llevar Supreme, la marca de moda de los jóvenes, la tienes en exclusiva en Elche, en Novo Center. Pero no te equivoques, en Novo Center hay ropa joven a precios que te puedes permitir, con la calidad de Novo Center. Porque en Novo Center cabemos todos. Nosotras también. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente y El Campello. NovoCenter.com. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata en IMED Valencia. La cirugía más avanzada del mundo reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. ¡Claro! Tú has soñado con Das Welt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasweltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Das Welt Auto. No busques, encuentra. Tu concesionario Das Welt Auto, en Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Elche en punta con Paco Gómez. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot down. Continuamos en directo en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Aunque ya dijimos a principio de temporada que este año las comparativas las haríamos los miércoles, pero hoy la adelantamos porque mañana es día de partido y hablaremos del rival. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo estaba el Elche después de 5 partidos disputados la temporada pasada? Porque era un poco lío con aquello de que el año pasado a estas alturas se habían disputado unos 7, otros 5, otros 3, otros 4. Así es, Paco, repasamos la comparativa con Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. El Elche actual de Fran Escribá está peor que el Elche de Jorge Almirón tras disputar los 5 primeros partidos de la temporada. Lo explicamos. Ahora mismo el Elche tiene 6 puntos en el casillero, una cifra que no está nada mal, sobre todo por las sensaciones, mientras que en la temporada pasada el Elche de Almirón tenía 10 puntos después de ganar en la última jornada en el Martínez Valero al Valencia. 10 puntos en 5 partidos, de ahí esa diferencia de menos 4 puntos. Y es que el Elche, como hemos contado ya en otras ocasiones, el año pasado arrancó de forma brillante el campeonato en primera con 3 victorias, un empate y solo una derrota. Dicho esto, a partir del próximo partido, Paco, será cuando el Elche de Jorge Almirón pegue el bajón con aquel periodo de 16 jornadas sin ganar, en el que sumó 8 empates y 8 derrotas. Pero más allá de eso, otro aspecto que podemos comparar son, por ejemplo, los goles a favor y en contra en el mismo número de partidos. El Elche actual de Escribá ha marcado 3 goles y le han marcado otros 3. El curso pasado el equipo llevaba 5 goles a favor, es decir, era un poquito más goleador y había encajado 4, por lo que ligeramente también encajaba más goles en contra. Respecto a la tabla, destacar que el Elche estaba colocado en la 10ª posición con esos 10 puntos, con 5 de ventaja sobre la zona de descenso que marcaba el Celta, y el conjunto gallego había jugado por aquel entonces un partido más que el Elche. El conjunto franjiverde empezó tan bien el curso que estaba por delante incluso de rivales muy superiores que habían disputado hasta 2 encuentros más. En la actualidad el equipo ilicitano está 12º con 5 puntos de ventaja sobre el descenso, Paco. Bueno, y el descenso el año pasado era mucho más caro a estas alturas, aunque también esos equipos llevaban más partidos. Pero este año los de abajo han empezado muy con una puntuación muy pobre. El Celta un punto, Getafe y el Alavés sin puntuar. Bueno, pues la comparativa, como siempre, con Ciclos Sansano. Aprovecha el buen tiempo, no dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclos Sansano. Ciclos Sansano, desde 1985 ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Y vamos como cada martes con los marcadores del fin de semana, José Antonio. Arrancamos con el fútbol. En tercera ref, el Athletic de Torrellano empató a uno fuera de casa contra el Atlético Saguntino en Morvedre. A los tres minutos, Kevin adelantó al equipo de José Ra López, pero poco después empató el conjunto local gracias a un penalti. Un penalti que además supuso la expulsión de José Damián, por lo que el Athletic Torrellano se quedó con uno menos. Pese a estar en inferioridad numérica, el Athletic Club Torrellano resistió y consiguió sumar un valioso punto, y así lo destaca el defensa Fran Martínez. Veníamos con la idea de ganar, nos hemos encontrado el gol sin que realmente pasara nada en el partido, y a partir de ahí, pues bueno, sabíamos que si no encajábamos hubiera sido una victoria, pero lástima que balón parado, penalti, que dudoso, pero bueno, al final te empatan, quedan, no sé, son 60 minutos por delante y hemos hecho lo que teníamos que hacer, portería cero, ser solvente. Y bueno, lo que parecía que un punto no iba a ser bueno después de ponerse por delante, al final tenemos que darle mucha importancia, porque un punto aquí ya es complicado y de la forma que lo hemos sacado yo creo que es más complicado todavía. Así que yo creo que lo de hoy ha sido tremendo, hemos disfrutado corriendo, hemos sido un equipo y es el camino. Y yo creo que haciendo lo que hemos hecho hoy vamos a ganar mucho partido. Por su parte, también en tercera, el Elche Ilicitano empató a dos frente al Castellón B en casa. El partido dejó un sabor agridulce porque el filial franjiverde se marchó al descanso con un 2-0 de ventaja gracias a los goles de José Ruiz y Carles Llario. Sin embargo, en la segunda parte, el filial del Castellón recortó distancias. El Ilicitano perdonó y en el 90 llegó el 2-2 final. Por otro lado, en División de Honor Juvenil, en el grupo 7, dos resultados. El Kelme perdió 2-0 a domicilio ante el Club Deportivo Roda y el Elche también perdió, pero en casa por 0-1 ante el Alcira. En fútbol femenino, en la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino de Quique Cano tuvo un fin de semana de descanso, mientras que en balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola, el visitelche.com sumó la primera victoria de la temporada tras ganar al Zuazo por 23-25 en la Cesarre. Las ilicitanas empezaron con dudas, pero sobre todo en la segunda parte consiguieron dar un paso al frente para elevar el nivel defensivo. En la victoria fue fundamental la portera Nicole Morales, que además ha sido designada como la mejor jugadora de la pasada jornada. Esta es la valoración que hacen del partido las guerreras franjiverdes Giselle Menéndez y Celia Guilabert. El primer tiempo estuvimos muy desprolijas, poco educadas y con muchas pérdidas, pero lo bueno es que en el segundo tiempo pudimos reaccionar y ajustar los errores que teníamos para sacar una mínima diferencia que nos permitió tener minutos para todas. Creo que hemos empezado un poco disciplinadas, hemos cometido muchos errores tanto en ataque como en defensa y muchas pérdidas sobre todo. En la segunda parte es verdad que hemos salido con mejor cara, hemos puesto más ganas y hemos sabido remontar el partido. Por su parte, el senior masculino, seguimos hablando de balonmano, terminó el pasado fin de semana su pretemporada y además lo hizo con muy buenas sensaciones. El equipo de Sergio Belda jugó el domingo un triangular a tiempo reducido contra el Agustinos de Alicante y el Elda Excursionistas. Los ilicitanos se impusieron en los dos partidos. Contra el Agustinos ganó el Elche 15-16 y ante el Elda también venció el conjunto franjiverde. El debut en Primera Nacional para los ilicitanos será el próximo domingo ante el Fertiberia Puerto Sagunto B. En fútbol sala, una cita muy importante, el Clínica Blasco Juventud de Elche debutaba el pasado fin de semana y lo hizo con derrota en Primera División. El equipo ilicitano pagó caro un mal inicio de partido en el que encajaron los tres goles antes del minuto 5. Sin embargo, las chicas de Antonio Ordóñez no bajaron los brazos y en la segunda parte mejoraron mucho sus prestaciones. Tanto es así que gracias a los goles de Beth Carrasco y Romina, el Juventud puso el 2-3, pero la reacción fue insuficiente para sumar los primeros puntos de la temporada. Nos da más detalles el técnico Antonio Ordóñez. Pues el partido fue marcado por el inicio, ¿no? Recibimos tres goles muy rápido, aprovechando ellas, ¿no? Sobre todo errores nuestros en tanto en la salida de balón como en las marcas, y así pues el partido se complicó, ¿no? Nosotros lo bueno es que el equipo nunca se rindió, que dio la cara y que al final estuvo a punto, ¿no? De por lo menos empatar. Es un partido del que nosotros tenemos que aprender sobre todo y corregir errores para que por lo menos no sean los mismos, ¿no? Somos un equipo muy joven que está compitiendo en una liga muy, muy importante, muy difícil, pero tenemos que también ser capaces de dar pasos hacia adelante para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Estos errores que nos cuestan puntos, ¿no? Y un último apunte en baloncesto, Paco. El Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central ganó en pretemporada el pasado fin de semana al Calpe por 53-70. Victoria de prestigio para el equipo de Cuco Cruza. Pues enhorabuena por esa victoria. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Nosotros ponemos el punto final a esta edición de Deportes de martes 21 de septiembre. Semana especial porque mañana hay de nuevo partido de Liga en Primera División para el Elche Club de Fútbol. Así que mañana volveremos con la previa para hablar de la última hora del Elche, que ya estará en Castellón. Cerca de Villarreal, donde juega el partido mañana a las 10. Hablaremos del rival, en fin, todo lo que solemos contar en el día de partido. Feliz tarde, mañana más, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.